Escuchas En Primera Clase, un programa cultural de Vidal Somoano. De la cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta, y al paisaje a robar, y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Para el sol, incluso un millón de años es un pequeño periodo de tiempo. El disco simple y perfecto que se observa en el atardecer revela la larga y violenta historia de nuestra estrella. Es una bola de fuego engendrada hace miles de millones de años en una enorme explosión conocida como una supernova. Luego de la explosión titánica en la cual explotó una estrella mucho más grande que el Sol, se formó una gran nube de gas, mucho más grande que nuestro sistema solar, en la que pequeños cúmulos de materia gradualmente se agruparon. Hace aproximadamente 5.000 millones de años, 10.000 millones de años luego del Big Bang, evento que los científicos consideran como el inicio de nuestro universo, esta nube empezó a colapsar por el efecto de la gravedad. Probablemente nuestro sistema solar se erigió de un cúmulo de gas cuya fuerza de gravedad lo fue uniendo y gradualmente fue girando a medida que se iba compactando, como un patinador que encoge sus brazos al hacer un giro. Y esto prosiguió hasta que la estrella y los diversos planetas se agruparon a su alrededor, y cuando la estrella alcanzó la suficiente densidad, comenzó a fusionarse y empezó a brillar. ¿Por qué los científicos creen que el Sol nació de los restos de una supernova? La evidencia se encuentra bajo nuestros pies. Elementos complejos y pesados como el uranio que extraemos de las minas para alimentar nuestras plantas nucleares no pudieron haber sido creados en el Sol. La razón es simple: una estrella de ese tamaño no puede producir el calor suficiente para crear elementos más pesados que el hierro. Elementos pesados como el uranio solo pueden ser generados en explosiones cósmicas catastróficas. El Sol se formó hace 4.650 millones de años y tiene combustible para 5.000 millones más. Después comenzará a hacerse más y más grande hasta convertirse en una gigante roja. Finalmente, se hundirá por su propio peso y se convertirá en una enana blanca, que puede tardar un billón de años en enfriarse. El Sol se formó a partir de nubes de gas y polvo que contenían residuos de generaciones anteriores de estrellas. Gracias a su metalicidad de dicho gas, de su disco circunestelar, surgieron más tarde los planetas, asteroides y cometas del sistema solar. En el interior del Sol se producen reacciones de fusión en la que los átomos de hidrógeno se transforman en helio, produciéndose la energía que irradia. Actualmente, el Sol se encuentra en plena secuencia principal, fase en la que seguirá unos 5.000 millones de años más quemando hidrógeno de manera estable. Esta es la biografía de nuestro Sol. ¿Pero qué sucederá cuando realmente se apague la luz que nos ilumina la vida. Vidal Somoano, ¿qué tal? Muy buenas, un placer verte por aquí. Pues traigo malas noticias. ¿Traes malas noticias? El sol se va a cargar la Tierra. Que el sol se va a cargar la Tierra. Claro, tú me dices esto, primero necesito que lo secunde a alguien, no es por menospreciarte a ti, pero necesito una voz autorizada que me confirme esto, y segundo que me digas que no va a ser mañana, ni pasado mañana, ni dentro de unos años, sino dentro de miles. Parece que son 5.000 millones de años. Vale, Vidal, 5.000 millones de años ya nos ha dado para vivir un rato, ¿eh? Yo creo que me voy a ir haciendo un búnker por si acaso. Bueno, y dime quién tenemos con nosotros porque no estamos solos. Pues mira, tenemos a Benjamín Montesinos, que es astrónomo del CSIC. Benjamín, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Muy buenas. Por otro lado, al investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Héctor Socas Navarro. Muy buenas tardes, Héctor. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? El mundo se acaba, ¿verdad? Sí, se acabará tarde o temprano, se acabará, sí. Se acabará. O sea, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Va a terminar, duda. Es finito esto. El planeta Tierra se va a acabar, ¿no? No sabemos nuestros descendientes dónde estarán, si estarán aquí o estarán en otro sitio o qué estarán haciendo. ¿Puede ser que estén en otro sitio, entonces? ¿Quién sabe, no? Sí, vamos, yo creo que el afán de la humanidad en las culturas ha sido explorar, y aunque de momento solo hemos dado un pasito muy pequeño en el cosmos, pues de la Tierra a la Luna, pero bueno, llevamos muy poco tiempo como una civilización técnica, entonces quién sabe si cuando el mundo se acabe habrá descendientes nuestros. Pero a ver, amigos Héctor y Benjamín, tengo que decir algo. Se tiene que crear el ambiente adecuado para que se pueda formar vida. Ese ambiente adecuado solo se ha formado por ahora en nuestro planeta Tierra. ¿Por qué? Porque está a una distancia determinada del Sol y de la Luna. La Luna, en contraposición, nos defiende de lo que serían los ataques del Sol. Sí, el sistema solar, la verdad es que es un sistema muy complejo, más de lo que se estudia quizá en los colegios, ¿no? Que es el Sol y los 8 planetas más Plutón, ¿no? Hay pues cientos de miles de asteroides, hay millones de cometas y efectivamente nuestra Tierra pues tiene la suerte de estar en una posición con respecto al Sol tal que tenemos agua y el agua puede estar líquida, hay una atmósfera también que hace que las temperaturas sean suaves y luego efectivamente tenemos la Luna que hace que la órbita de la Tierra esté estabilizada, o sea que no da tumbos y de repente pues el polo norte no cambia de posición y entonces hay variaciones de temperatura grandes y luego tenemos a Júpiter que es como si dijéramos el gran pastor, el que pastorea los asteroides y hace y los mantiene ahí un poco a raya, si no es muy posible que el ritmo de impactos catastróficos que hay sobre la Tierra pues fuera mucho mayor. Digamos que la energía... Yo quería matizar una cosa que has dicho, porque has comentado que donde el único sitio donde se ha podido desarrollar la vida es la Tierra, bueno, que sepamos, claro, que tampoco sabemos mucho, ¿no? Uh-huh. Que sepamos la Tierra. De hecho, bueno, últimamente cada vez están descubriendo más planetas en otros sistemas estelares y algunos de ellos incluso dentro de la zona que se considera... la zona, o sea, una distancia adecuada de la estrella donde se pudiera desarrollar la vida, ¿no? Claro, pero estamos en una medida justa. Sí. Y la Luna se está alejando cada año 3 centímetros en su oscilación. Sí, pero esto quizá no tiene influencia en las condiciones que han de darse en la Tierra. O sea, la Luna también, digamos que es un accidente cósmico, o sea, ahora pues está prácticamente aceptado que la Luna se creó a partir de un impacto de un asteroide bastante grande, pues cuando el sistema solar se estaba formando. O sea, el Sol como tú has apuntado, le quedan 5.000 millones de años de vida hasta que empiece a hacer cosas raras y entonces pues la vida en la Tierra desaparezca, si es que no ha desaparecido antes, pero el sistema solar y el Sol pues tiene 5.000 millones de años. Es que fíjate, el Sol nos da la vida y nos la va a quitar. Efectivamente, y esto es así. Y muy probablemente el gas que salga del Sol, luego si queréis hablamos un poquito de esto. Por supuesto. Cuando evolucione y su gas se expanda en el espacio y será un gas pues que probablemente contendrá alguno de los elementos químicos que tenemos aquí en la Tierra, pues porque es muy posible que los océanos se vaporicen, que nuestro planeta pues no sé si quedará en muy buenas condiciones, pero luego todo ese material en algún momento puede dar lugar a formar parte de otra estrella y quizá de otro sistema planetario y quizá de otro planeta habitable. O sea que a mí siempre que se habla de evolución del Sol y de las estrellas, no me gusta hablar de la muerte de las estrellas porque es un ciclo un poco continuo. De hecho, hay un matiz muy interesante, Benjamín, en eso que has comentado, que es que el propio material del que está formado la Tierra y el que estamos formados nosotros es un material que probablemente se ha formado en el interior de generaciones anteriores de estrellas que han vivido, que han muerto o que han explotado y que han de alguna forma reciclado su material al medio interestelar y han permitido en fases posteriores la formación de sistemas como el nuestro y que de alguna forma nosotros mismos estamos hechos de material de estrellas. Efectivamente. O sea, porque realmente fuera de lo que han hecho las estrellas, el universo primigenio estaba compuesto de hidrógeno prácticamente y poquito de helio, ¿no? Bien, amigos, vamos a empezar. Bueno, esto es apasionante. Estamos ya formados con material sí que de estrellas. Tenemos que utilizar un lenguaje que entendamos todos. Y yo el primero, ¿eh? Y yo el primero. Vamos con ello. Dije, os propuse el Sol. La Luna también es apasionante, pero esta vez os dije el Sol. Primero, ¿cómo nace el Sol? Bueno, pues el Sol nace a partir de una nube de gas y de lo que nosotros llamamos polvo interestelar. Es una nube grande que debido a la fuerza de la gravedad se va concentrando. Se va concentrando, se va haciendo cada vez más densa. Y cuando en una masa de gas, en un volumen de gas, la densidad va aumentando, los choques entre los átomos y las moléculas que forman esa nube de gas son más frecuentes, la temperatura va siendo cada vez más grande y llega un momento en que la densidad en un punto de esa nube, de esa condensación, de ese grumo, es tan grande que se pueden disparar las primeras reacciones nucleares. Y aquí engarzamos un poco con lo que ha comentado Héctor acerca de cuál es la composición de esa nube, porque pues aquí en la Tierra hay elementos químicos, pues tenemos uranio, tenemos oro, tenemos plata, hierro, carbono. Esos elementos químicos están también en el Sol y esos elementos químicos nos podemos preguntar de dónde vienen, y vienen de una generación anterior de estrellas. Porque, como apuntaba Héctor hace un minutito, las primeras estrellas que se crearon en el universo eran muy distintas a las estrellas que hay ahora, porque prácticamente estaban hechas tan solo de hidrógeno y de helio. Esos fueron hornos nucleares que crearon elementos químicos. Esas estrellas primeras explotaron, lanzaron su material enriquecido al espacio, crearon una segunda generación de estrellas. Y la prueba de que nuestro Sol es una estrella que no es primigenia, que es de segunda, tercera generación quizá, es que aquí tenemos elementos químicos complejos. Fijaros que el Sol ya tiene 4.650 millones de años. Y dice que le queda combustible para 5.000 millones más. Realmente el Sol parece que es autosuficiente, ¿no? Y el Sol se sostiene por su propio, digamos, por su propio peso. Las estrellas brillan porque la presión tan enorme que ejerce todo el peso de la estrella sobre su interior lo calienta a temperaturas de millones de grados, donde se producen reacciones termonucleares. Esas reacciones termonucleares generan a su vez un calor que da lugar a una presión y una sustentación que mantiene la estructura de la estrella estable. Entonces, este equilibrio entre el calor que generan estas reacciones termonucleares y la gravedad de la estrella es lo que hace que se mantenga de una forma estable durante toda su vida, adulta, digamos, ¿no? Estos 5.000 millones de años que dices que le quedan al Sol. Bien, entonces tenemos un equilibrio perfecto entre el Sol, la Tierra y la Luna, ¿verdad? Por ahora. Bueno, sí, realmente, o sea, si uno toma el sistema solar como un todo, está gobernado, pues, fundamentalmente por la ley de la gravedad, ¿no? Es la ley que enunció Newton, y además es una cosa muy curiosa, porque cuando nosotros estudiamos física o cuando un estudiante secundario ahora se enfrenta a estudiar un poquito la ley de gravitación universal, que es como se conoce al descubrimiento de Newton, pues es muy curioso que con lápiz y papel uno puede resolver solo lo que nosotros llamamos el problema de dos cuerpos. Es decir, si hay un cuerpo, pues por ejemplo como el Sol, y un cuerpo como la Tierra, y nosotros podemos calcular las órbitas, ¿no? Pero en cuanto metemos un tercer cuerpo en todo este tinglado, ya es imposible resolverlo con lápiz y papel, hay que hacerlo con ordenadores, ¿no? Entonces imaginaos si además de esto tenemos planetas grandes, pues como son todos los planetas exteriores del sistema solar, y tenemos pues una nube de asteroides entre Marte y Júpiter. Entonces, efectivamente, hemos llegado a una configuración que es más o menos estable, pero por ejemplo, lo que tú has comentado, Vidal, al principio, que la Luna pues poquito a poquito se va alejando de la Tierra, eso indica que el sistema solar, siendo globalmente estable, pues si lo miramos con lupa, pues también tiene sus cosas, ¿no? Y estamos sujetos a pues arbitrariedades, como pueden ser colisiones de cuerpos grandes con la Tierra, como por ejemplo la que hace pues 65 millones de años provocó la extinción de los dinosaurios, y colisiones que, por ejemplo, se están viendo con una frecuencia quizá mayor de la que se creía en Júpiter. En el año, si no recuerdo mal, 95, hubo una colisión de un tren de cometas sobre Júpiter, y el año pasado y este año también ha habido colisiones de cuerpos más pequeños sobre Júpiter. Es decir, que el sistema solar, pues, es, digamos que mantiene un orden global visto en conjunto, pero si miramos detallitos, pues a lo mejor las cosas se pueden descabalgar un poquito. Oye, y entonces en ese descabalgamiento y en esa arbitrariedad podríamos sufrir, Dios no lo quiera. Esta negatividad a Benjamín no le gusta. No, cuando le dije esto de los años que nos quedaban y tal, me dijo, tú eres muy negativo. No, pero le gusta. Eso te digo. Ese meteorito que acabó con los dinosaurios, podríamos ahora padecer. Sí, o sea, ahí ahora mismo están entrando muchos kilos, de hecho, toneladas de pequeños meteoritos, pues cada año en la atmósfera de la Tierra. De hecho, las Perseidas, la lágrima de San Lorenzo y otras lluvias de estrellas fugaces no son más que material, o sea, son granitos de polvo que provienen del espacio, ¿no? Sí. Estos son cuerpos pequeños, de vez en cuando cae algún meteorito más grande, pero digamos que la frecuencia de impactos que pueden hacer extinguir especies, esos son impactos grandes de cuerpos pues que pueden tener kilómetros de diámetro, es una estadística simplemente, es alrededor de uno cada 100 millones de años. De hecho, la Luna constantemente está recibiendo golpes. Choques. O sea, y además la Luna no está protegida por ninguna atmósfera, y entonces, pues sí, hay algunas investigaciones, y tenemos compañeros del Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada que se dedican a estudiar la cantidad de impactos que hay en la Luna, porque es con un pequeño telescopio simplemente se puede ver el brillo de estos impactos, y eso pues puede indicar también la cantidad de materia, digamos, volátil que hay en el sistema solar. Sí, de hecho, la Luna es curioso, ¿no? Porque ahora que podemos hacer mediciones de gran precisión de la distancia Tierra-Luna, podemos ver que la Luna está oscilando, y se puede rastrear el origen de esa oscilación, se cree que a un gran impacto que tuvo lugar en la Luna en tiempos históricos, ¿no? Cuando tú hablas de este alejamiento de la Luna con respecto a la Tierra de 3 centímetros al año, es un poco un promedio, ¿no? Porque si uno mira las variaciones detalladas, se ve que hay una cierta oscilación que se debe a esa perturbación que sufrió la Luna en algún momento, ¿no? Efectivamente, hay que comentar también que es un tema importante, ¿no? Este de los posibles impactos de cuerpos celestes con la Tierra, y que de hecho existe un esfuerzo importante a nivel internacional, sobre todo a nivel de NASA y de la Agencia Europea, de intentar estudiar las órbitas de los cuerpos, digamos, que tienen órbitas que los traen cerca de la órbita de la Tierra, para intentar, en la medida de lo posible, compilar toda la información que se puede y tenerlos controlados. Que encima, esos cuerpos, por el efecto rotatorio de la Tierra, los atrae más hacia sí, ¿verdad? No, no, la, demasiado, ¿no? Es la gravedad, la propia gravedad de la Tierra, uh-huh, la que hace que si se produjera una situación de un acercamiento excesivo, pues podrían acabar cayendo simplemente por la propia atracción gravitatoria. Creo que cuando tú decías entonces que se está haciendo grandes esfuerzos, ¿no?, por parte de, bueno, organizaciones, instituciones como las que nos cuentas, ¿se podría controlar de alguna forma? O sea, ¿la fuerza de la naturaleza y del espacio no sería tan intensa que no pudiéramos hacer nada? Se podría, o sea, lo que se está intentando en la medida de lo posible es hacer observaciones de los asteroides, sí, que conocemos que tienen órbitas que se aproximan a la órbita de la Tierra. Hombre, nunca hay garantía de que puedas tener controlados a todos los posibles, digamos, todos los potencialmente peligrosos, sí, todos los cuerpos potencialmente peligrosos, pero sí que se intenta en la medida de lo posible tenerlos controlados. Ahora mismo, pues no hay indicaciones de que haya ninguno que, vamos, que en un futuro cercano pueda dar lugar a una colisión con la Tierra, pero bueno, nunca se puede descartar esa posibilidad, y es una posibilidad que, bueno, que es un peligro evidente para la civilización, y por tanto es importante hacer este tipo de esfuerzos. Pero la, claro, gente es, ¿y la gente es consciente de esto que estás contando? Los ciudadanos de a pie que no tienen contacto con esta rama, ¿no?, de la ciencia. Sí, bueno, yo creo que Hollywood ayuda de vez en cuando, ¿no? No, pero yo creo que en la prensa de vez en cuando, bueno, aparece alguna noticia de un cuerpo, bueno, relativamente grande ha pasado a tal distancia de la Tierra, y a raíz de eso pues siempre aparecen estas noticias de que las agencias espaciales efectivamente dedican parte de su esfuerzo a otear un poco el horizonte y ver si hay algún cuerpo de estos que se está aproximando. Bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. muy cerquita de donde trabaja Héctor, tanto en el Observatorio del Teide como en el Roque de los Muchachos. En la isla de La Palma hay muy buenos telescopios solares y en el espacio ahora mismo hay telescopios que también dan imágenes espectaculares, pero lo que realmente vemos, el disco del Sol, es la superficie. El núcleo del Sol, donde se están produciendo las reacciones nucleares, no las vemos. Entonces las reacciones nucleares son realmente microscópicas. Podemos imaginar los núcleos de hidrógeno, los protones, que es, bueno, son los constituyentes del elemento químico más abundante del universo y más abundante en el Sol, pues como pequeñas pelotitas que chocan, y la reacción nuclear básica, aunque las cadenas de reacciones nucleares en el Sol son realmente complicadas, es que cuatro protones, es decir, cuatro cargas positivas, y no hablo cuatro átomos de hidrógeno porque la temperatura en el interior del Sol es tan alta que los átomos, que están compuestos los de hidrógeno por un protón, una carga positiva y un electrón, digamos que el electrón se ha ido por ahí de paseo y lo que quedan son los protones por allí dando vueltas. Entonces, la reacción básica es que cuatro núcleos de hidrógeno, cuatro protones, dan lugar a un núcleo de helio. Y lo curioso de estas reacciones es que si nosotros pudiéramos coger una balanza y poner en un platillo los cuatro protones, es decir, los productos iniciales de la reacción química, y poner en el otro platillo el producto resultante, que es un núcleo de helio, que son dos protones y dos neutrones, resulta que en el camino se ha perdido masa. Es decir, el platillo donde estaría colocado el producto final de la reacción, estaría más elevado. Y esta es la clave de que nosotros estemos aquí, y la clave pues nos la dio Einstein cuando derivó la fórmula pues quizá más famosa que hay en la física y que aparece pues en camisetas, en libros, en pósters, esta ecuación, que es E, energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, esa pequeñita masa que se pierde en cada reacción química, y hay trillones y trillones de reacciones químicas en cada segundo en el Sol, pues esa pequeña masa se ha convertido en energía. ¿Qué has dicho, química? ¿Perdón? Disculpa que te corrija, que has dicho reacciones químicas. Efectivamente, son nucleares. Uh-huh. Bien, entonces se crea una serie de, supongo que son átomos, podemos llamarlo así. Sí, y vamos. Estos van en dirección a la Tierra, ¿verdad? No. Digamos que el producto de esas reacciones nucleares, que es hidrógeno, se convierte en helio y además da energía. Energía en forma además de luz, de fotones, lo que nosotros llamamos, se puede hacer abusando un poquito del lenguaje, partículas de luz que son en el núcleo del Sol, antes de que salgan, esos fotones, esa partícula de luz, son luz de muy alta energía. Bueno, esa energía es la que ha salido de ese E igual a MC cuadrado, de esa masa que se ha perdido en la reacción nuclear. Ajá. Y entonces, los fotones son los que llegan a la Tierra. Realmente esos son fotones reprocesados, porque es que la densidad es tan grande en el núcleo del Sol y en todas las capas que hay por encima, que los fotones lo que hacen es, de una reacción nuclear de estas sale un fotón, que es un fotón de altísima energía, ¿no? Entonces recorre muy poquito espacio porque colisiona con otras partículas que hay en el núcleo del Sol, y entonces pues digamos que se va reprocesando, va haciendo un recorrido en zigzag. Y fijaos que es una cosa muy curiosa, porque el tiempo medio que tarda, si nosotros pudiéramos seguir el camino de un fotón que, digamos, va dando tumbos y chocando con partículas hasta que es capaz de salir de la superficie del Sol y escaparse, tarda una media de 100.000 años. O sea, esto quizá es una cosa un poco complicada de entender porque, claro, a nosotros nos han dicho que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Pero claro, si resulta que hay un camino pues que tiene que requerir pues muy grande, porque va chocando con cada una de estas partículas, al final hasta que se libera, hasta que encuentra un poquito de espacio para viajar un poco más cómodamente, aunque hay otros procesos intermedios, porque la estructura del Sol es complicada y estoy simplificando mucho, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, efectivamente, esa energía que se produce dentro del núcleo del Sol llega un momento en que llega a la superficie y entonces pues sale en forma de ondas electromagnéticas que son luz y que, bueno, pues nuestro ojo es capaz de ver desde el rojo al violeta, pero hay más luz. El Sol emite luz infrarroja, emite ondas de radio, emite luz ultravioleta. Y la luz que vemos es lo que interpreta nuestra vista. Eso pero es. Realmente no es así. No, o sea, digamos que nuestro ojo está pues acostumbrado a ver solo los colores del rojo al violeta, pero hay más cosas más allá. Realmente la luz que se produce dentro del núcleo del Sol son rayos X, son fotones de muy alta energía. Lo que pasa es que en este proceso de ir dando tumbos que mencionaba Benjamín, va perdiendo energía porque se la va cediendo al resto de capas del Sol a medida que va saliendo. El resto del Sol se calienta precisamente porque estos fotones le van cediendo energía y estos fotones van pasando de rayos X que se forman en el núcleo a salir ya como luz visible, que es la que nuestro ojo puede ver. Entonces, por eso tenemos, digamos que tenemos alguna capa protectora para que no nos lleguen esos rayos tan serían dañinos para nosotros si no estuviera la capa de ozono. Sí, bueno, yo de todas formas sospecho que si la situación no fuera así, si los fotones que emite el Sol fueran directamente rayos X, probablemente nosotros habríamos evolucionado para ver predominantemente en el rango de rayos X, ¿no? Pero la capa de ozono nos protege fundamentalmente de los rayos ultravioleta, porque el Sol, como decía Benjamín, emite en todo un espectro de longitudes de onda, ¿no? Está el visible, pero también tiene los infrarrojos, los ultravioletas, también emite un poquito de rayos X, y todo eso, pues, bueno, la capa de ozono, digamos que hace un filtro en la parte ultravioleta para protegernos, ¿no? Aún así llega algo a la superficie de la Tierra, pero no tanto como llegaría si no existiera esa capa. Y luego también, el centro del Sol, el núcleo, donde se producen estas reacciones, es muy diferente a cómo es la superficie. De hecho, el núcleo no lo podemos ver. Está muy muy dentro del Sol. Nosotros solo somos capaces de ver las capas más superficiales, donde tiene lugar este burbujeo del que hablabas, que parece casi como si fuera un líquido, una especie de sopa en un caldero, y puede dar una apariencia, cuando vemos películas de observaciones de la superficie solar, puede dar la apariencia de que efectivamente es un líquido burbujeando, pero no lo es, ¿no? Esta apariencia se debe a que existe una convección líquido y alrededor gaseoso. No es líquido. Da la sensación. Da la sensación porque se produce un proceso de convección que es el mismo que produce el burbujeo en un caldero, ¿no? O sea, se produce que las burbujas calientes que vienen debajo suben, llegan arriba pues, bueno, explotan, sueltan su energía y luego se vuelven a hundir por otro sitio, ¿no? Entonces, ese continuo subir y bajar de burbujas da esa impresión que recuerda mucho al de un caldero de sopa en ebullición, ¿no? Porque básicamente este proceso físico que se llama convección está teniendo lugar ahí también. Y hablamos del efecto invernadero. Bueno, eso ya es una cuestión más interna nuestra de la Tierra, ¿no? O sea, del sistema climático de la Tierra, que tiene la capacidad de absorber, digamos que cuando los rayos de luz visible que vienen del Sol llegan a la Tierra, calientan la superficie terrestre, luego la superficie de la Tierra irradia una radiación infrarroja de vuelta hacia el espacio, ¿no? La atmósfera de la Tierra, por su composición química, es capaz de atrapar esta radiación infrarroja, de forma que en vez de escaparse hacia el espacio, pues se queda atrapada en la atmósfera y contribuye a que la temperatura del planeta sea un poquito más alta de lo que sería si no existiera este efecto. De hecho, si no existiera efecto invernadero, si solamente tuviéramos la luz que nos llega del Sol, la Tierra sería mucho más fría. Probablemente estaría, casi toda la Tierra por debajo del punto de congelación y la mayor parte de los mares y los ríos estarían helados. Entonces, este efecto invernadero es el que hace que haya un clima... Es decir, no el calor que recibe, sino el calor que conserva. Efectivamente. Las dos cosas, ¿no? Sí. Contribuyen las dos cosas. Sí, claro, si nos pasamos... Era para apuntar una cosita a lo que ha dicho Héctor. Un efecto invernadero mucho más brutal, por ejemplo, se da en la atmósfera de Venus, Venus es un planeta del que nunca vemos la superficie, está cubierto completamente de nubes de dióxido de carbono, allí llueve ácido sulfúrico, o sea, es un mundo bastante curioso, y las temperaturas en Venus, pues debido a esta capa de nubes, que lo que hacen es que no dejan salir la radiación que ha atrapado la superficie del planeta, pues hace que las temperaturas allí sean del orden de 400 grados en media. Entonces es un fenómeno aquí en la Tierra, pues afortunadamente las cosas pues son más mucho más suaves debido a que estamos más lejos y a que nuestra atmósfera pues es menos densa. Pero efectivamente este efecto invernadero es algo ya propio de nosotros y digamos que el balance energético de nuestra atmósfera, de nuestra biosfera, pues es... hay que coger la energía que nos llega del Sol, la energía que se refleja en la superficie de la Tierra, la energía que queda absorbida, la energía que queda atrapada en la atmósfera. Es un fenómeno bastante complejo que obviamente tiene ahora mismo muchas repercusiones pues cuando se habla del cambio climático. Bien, ¿os imagináis que pudiésemos pisar el Sol? Bueno, ya sé que es imposible por las temperaturas. El Sol se divide en capas, ¿verdad? Si no me equivoco, son 7. ¿Cuáles consideráis más importantes? Bueno, en principio hay que decir que el Sol no tiene una superficie sólida, ¿eh? O sea, que pisar realmente no podríamos, ¿no? El Sol básicamente es una gran esfera de plasma, de una especie de gas, que a medida que vamos entrando cada vez más hacia adentro se vuelve más y más denso, pero en ningún momento se vuelve sólido, ¿no? Olvídate, Vidal, olvídate que no vamos a poder ir. Bien, definíamos el Sol como capas. ¿Cuál creéis que son las más importantes? Bueno, son importantes todas, porque sin... pues, por ejemplo, obviamente tenemos el núcleo, ya hemos hablado un poquito de él, y bueno, pues inmediatamente por encima del núcleo, ya cuando deja de haber esas reacciones nucleares, digamos que es esa zona donde viajan los fotones, aunque, como ya hemos comentado, van dando tumbos, pues esa es una zona donde el transporte de energía se hace eminentemente por radiación, es decir, la luz va viajando y ese transporte energético es muy eficiente y es por eso por lo que lo llamamos la zona radiativa. Y luego, inmediatamente encima de la zona radiativa, aunque no hay un límite, no hay una frontera ni una aduana que diga salimos de la zona radiativa y pasamos de la convectiva, hay una transición entre un régimen y otro, está esta región que de la que hablaba Héctor, donde el material es como si estuviera en ebullición, ¿no? Y aquí le paso el testigo a Héctor porque él es experto en muchas cosas y entre otras en magnetismo solar, y esta es una región crucial para entender los campos magnéticos del Sol. Muy bien, Héctor. Sí, porque aquí en esta región donde se produce la transición entre la zona radiativa y la convectiva, ahí es donde se genera el campo magnético fundamental del Sol. Es un campo que muy muy intenso, que luego estos movimientos de burbujeo de vez en cuando son capaces de arrancar, por así decirlo, una forma muy metafórica, son capaces de arrancar trocitos de ese campo magnético y lo arrastran hacia la superficie, y entonces cuando llega a la superficie este magnetismo interactúa con el plasma, bueno, va interactuando ya durante todo el camino, ¿no? Pero cuando llega a la superficie lo podemos observar y entonces vemos algunas manifestaciones de procesos físicos muy interesantes, muy complejos también, muy difíciles de entender, que se dan entre plasmas eléctricamente cargados y campos magnéticos, que los podemos estudiar solamente en el Sol, porque no se pueden reproducir ni en un laboratorio, porque no podemos reproducir ese tipo de condiciones, ni siquiera lo podemos reproducir bien en simulaciones numéricas por ordenador. Entonces, Es muy interesante desde un punto de vista científico estudiar estos procesos. Y también porque estos campos magnéticos y esta interacción con el plasma solar dan lugar a los fenómenos de actividad solar. Recuerdo que al principio en la introducción hablabas de explosiones que tienen lugar. Efectivamente, esto es algo que ocurre a nivel de superficie en el Sol, lo podemos observar. Se producen fulguraciones, se producen eyecciones de masa debido a estos fenómenos de interacción de campo magnético con el plasma. Y esta actividad nos afecta en la Tierra, porque da lugar a lo que se denominan como tormentas solares, que luego se propagan por el medio interplanetario y llegan hasta la Tierra y pueden, bueno, causar auténticos estragos, ¿no? Desde pérdidas de fluido eléctrico, pueden dañar satélites, pueden producir consecuencias un poco molestas y claro, cada vez dependemos más de la tecnología, somos una civilización cada vez más que depende más de comunicaciones por satélite, de GPS, de telefonía móvil, y cada vez somos más susceptibles a este tipo de procesos, ¿no? O sea, una tormenta solar a miles y miles y miles de kilómetros. A 150 millones de kilómetros, sí. 150 millones de kilómetros nos puede, pues, incluso dejar sin radio. Sí, sí. Nos puede dejar sin luz. La gente no puede escuchar en primera clase. Bueno, efectivamente. Ese sería un caso particularmente dramático. No hay que dramatizar. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y luego nos ocuparemos de la muerte del Sol. Bueno, pues nos ha tenido que ir Héctor y recibimos a Lidia Freire Ramiro, que es presidenta de del Centro de Investigación Astronómica de Alicante. Buenas tardes, Lidia. Hola, buenas tardes. Bueno, te presento a Benjamín Montesinos, que es astrónomo del CSIC. Hola, Benjamín. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y nos vamos a la tragedia solar. Madre mía, qué mal suena. Sí, yo no lo llamaría así. Bueno, yo os he dicho. ¿Cómo lo llamaría? Vamos a ver cómo lo podemos llamar de una manera más. O sea, nosotros lo llamamos simplemente evolución estelar, porque es más bonito. Porque la vida de las estrellas, digamos que nunca acaba. O sea, el universo se va regenerando y el material que pierden unas estrellas luego puede ir a formar otras estrellas. O sea que no, lo de la muerte es una cosa. No, a mí no me gusta realmente el término. Lidia, ¿tú qué piensas? Bueno, yo estaba pensando que realmente tiene razón Benjamín, además que, bueno, cuando muera el Sol, así entre comillas, se convertirá en algo tan bonito como una nebulosa planetaria. Los que conocemos un poquito el cielo sabemos que, bueno, al menos bajo mi punto de vista, las nebulosas planetarias son de los objetos más bonitos que podemos encontrar en sí, el pero cielo. Sí, pero eso no lo vamos a ver. Y además esa nebulosa acabará, creo que, arrasando la Tierra. Pues sí, pero bueno, eso pasa dentro de muchos millones de años, o sea que nosotros ya no lo veremos. Pero bueno, ¿de qué manera? Yo no sé, quizá no se pueda explicar, pero ¿de qué manera acabará con la Tierra? ¿Cómo será? Bueno, venga, entre los dos. Vamos a ver, bueno, pues lo que digamos va a desencadenar toda la serie de acontecimientos que van a dar lugar a esta evolución, estas últimas fases del Sol, pues es cuando en el núcleo se le acabe el combustible. O sea, hemos estado comentando que en el núcleo hay reacciones nucleares, que se produce hidrógeno y se convierte en helio, pero bueno, lo mismo que le sucede a un coche que se le acaba su gasolina, al Sol también se le acabará su hidrógeno en algún momento, ¿no? Entonces, el Sol empezará a tener ciertas inestabilidades. Y una de ellas, por ejemplo, es que el núcleo se hará un poquito más pequeño y más caliente. Y al hacerse más pequeño y más caliente, la presión de la radiación que se emita por parte del núcleo hará que las capas más externas del Sol se comiencen a expandir. Entonces el Sol, ahora que está tranquilito, quemando a un ritmo constante su hidrógeno, lo que sucederá es se acabará el hidrógeno en el núcleo y esas capas exteriores comenzarán cada vez a hacerse más y más grandes y entonces pasará a una fase que se llama la fase de gigante roja. ¿Qué es lo que se vería desde aquí, desde la Tierra? Pues se vería un color más rojizo del disco solar y veríamos que el disco solar se va haciendo cada vez más y más y más grande. Y entonces comenzaría a invadir la órbita de Mercurio, la órbita de Venus, y entonces las capas más exteriores del Sol, pues llegará un momento en que lleguen pues hasta la órbita de la Tierra. Las gigantes rojas tienen radios que pueden ser pues de 50, 100, 200 veces el radio del Sol. Bien, ahí, alto. Sí. Lidia, ¿sí? Estamos tú y yo en una cafetería tomando un café y de repente pasa esto. ¿Qué es lo que podemos ver y qué es lo que nos pasa a nosotros? Se te hubiera evaporado el café, ¿eh? El café se iba a calentar un poquito. Bueno, pues como dice Benjamín, la verdad es que, bueno, todo esto para la Tierra, para cuando llegue esa gigante roja del Sol a la Tierra, nosotros estaríamos, la Tierra ya no existiría como tal. Evidentemente se habría ya, pues yo qué sé, vulgarmente, como se dice, nos estaríamos ya todos fritos, ¿no? Yo me imagino que para esa época, si es que todavía existe la vida en la Tierra o como nosotros lo conocemos y aún estamos las personas, yo me imagino que para entonces ya tendremos que haber cogido las naves espaciales y haber colonizado, pues yo qué sé, otras tierras, otros planetas o otros satélites de nuestro propio. Claro, sistema yo, solar. Yo esa posibilidad, Lidia no la había pensado. Esa posibilidad no la había pensado porque hombre, es cierto que hombre, antes que freírse, claro, habrá que pensar algo, ¿no? Cualquier otra cosa, claro. O sea, que claro, que es el deterioro que estamos causando a la Tierra, esto igual la vida se acaba mucho antes, ¿no? Claro, o sea, yo creo que somos tan burros que es muy probable que cuando llegue esta fase, que como digo va a ser gradual, o sea, la temperatura de la Tierra, pues es posible que dentro de 3.000, 4.000 millones de años ya se empiecen a notar esos efectos. ¿Y qué es lo que sucederá? Pues una cosa que las personas que hacen modelos de clima pues prevén es que los océanos se empezarán a evaporar, habrá muchas nubes, entonces, por ejemplo, el efecto invernadero del que hablábamos antes en la Tierra será mucho más grande, es decir, habrá temperaturas que sean insoportables pues para la raza humana, si es que existe todavía, y para la mayor parte de las especies, ¿no? Entonces, hombre, claro, para la raza humana, tal vez como la conocemos ahora, pero a lo mejor en tantos millones de años a lo mejor hemos evolucionado y somos algo parecido a los extremófilos. Bueno, sí, va, esto, ¿no? Esto ya es ciencia ficción, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, yo no sé, yo soy un poco más pesimista con las cosas que pueden ocurrir a muy corto plazo, y de hecho yo siempre digo que si hubiera una máquina del tiempo, a mí siempre me gustaría viajar hacia el pasado. O sea, yo tengo a mucha mí también, curiosidad a mí también. Por ver, pues yo qué sé, cómo era Roma hace 2000 años, o me gustaría ir a ver a Bach tocar el órgano, pero os confieso que no tengo ninguna curiosidad, o si la tengo me la aguanto por ver cómo sería la Tierra dentro de 100 millones de años, por ejemplo. Mi propuesta es la siguiente: la Luna se va a ir alejando 3 metros cada 100 años en su órbita. Uh-huh. Esto va a hacer que la Tierra tenga una inclinación distinta a la que tiene ahora, porque la Luna influye en la inclinación de la Tierra. Sí, es posible. Claro, sí. ¿Vale? Entonces ya va a cambiar el clima. Muchísimo. Sí, de hecho ha habido glaciaciones y las habrá. O sea que a muy corto plazo sí que van a suceder cosas que no tienen mucho que ver con la evolución del Sol. Y estamos hablando que sí. ¿Corto plazo qué es? Corto plazo a nivel cósmico son pues millones de años o decenas de millones de años. O sea que esta noche puedo dormir tranquilo. Sí, esta noche puedes dormir tranquilo, pero comentábamos también antes, pues habrá tarde o temprano, y cuando es tarde o temprano es también a nivel cósmico, pues alguna colisión de algún asteroide con la Tierra. Pues madre mía, aquí ya entramos en palabras mayores. Sí, entonces... Espera, pero... Lidia, explícame, ¿por qué son palabras mayores? Explícame eso. Hombre, porque normalmente los asteroides que tenemos más cercanos, los más grandes, los que pueden hacernos más daño, los tenemos ya bastante controlados. Pero de vez en cuando se descontrola alguno. Alguna pasa por debajo, o sea, no es que se descontrole alguno, que se nos escapa alguno, se nos puede escapar alguno que venga por detrás del Sol. Y bueno, se convierta un poco en una partida de bolas, un poco que si uno choca contra uno le puede dar al otro, y bueno, quizá ahora mismo no, pero dentro de unos años, no sé si muchos o pocos, pues el sistema solar y todo pues se puede ir un poco, pues se puede un poco tal vez desgajar, ¿no?, en estos golpes de carambolas. O sea que si nos metemos con asteroides y cometas, ahí yo creo que la cosa se complica como sí, bastante. Sí, es muy complicado. O sea, es muy difícil calcular órbitas, porque ya se sabe que son cuerpos relativamente pequeños, y en cuanto, aparte que tienen una órbita muy elíptica. Entonces, pues bueno, si ya de por sí es difícil calcular las órbitas de cometas y asteroides, pues encima cuando se meten o se acercan relativamente a zonas del espacio, del universo, como el sistema solar, que hay muchísimos cuerpos, uno al ladito del otro, como si dijéramos, pues solamente que pase cerca o relativamente cerca, pues pueden también haber diferentes... o sea, pueden variar su camino, pueden variar su órbita, y entonces ahí sí que ya, pues es lo que digo, palabras mayores. Es decir que realmente... Es muy complicado. Antes de que veamos el Sol explotar, puede ser que ya no haya vida en la Tierra, porque el clima se ha vuelto más brusco. Sí, es posible. Claro. De hecho, una matización, el Sol estrictamente no va a explotar. Eso iba a decir yo, claro. Sí. Según las explicaciones... Bueno, se expande, porque decíamos que sí, era como gas. Si pierde si comparamos la evolución del Sol con la que tiene una estrella de, por ejemplo, 50 veces la masa del Sol, el final de la vida de esas estrellas grandotas, sí, es una explosión muy violenta que se llama supernova. Pero digamos que la evolución del Sol, si hubiera un hipotético astrónomo viéndola desde lejos, pues vería, y evidentemente con una larguísima vida, pues porque esta evolución pues puede durar relativamente poco, puede durar a lo mejor pues 50, 100 millones de años, se pueden apreciar cambios apreciables, pero dentro de 5.000 millones de años, pues lo que vería sería esa expansión en fase de gigante roja, las capas exteriores se irían perdiendo por el espacio, y entonces lo que quedaría en el centro, al final de todo este proceso, sería una enana blanca rodeada, pues, pero muy, muy por fuera, muy lejos, por capas de gas iluminadas por ese núcleo desnudo, que ha quedado desprovisto de las capas exteriores, y que es lo que Lidia llamaba nebulosa planetaria, que es un nombre que se ha quedado ahí acuñado desde los tiempos de William Herschel, pero que curiosamente no tiene nada que ver con planetas. Eso es lo que hay que explicar siempre. Sí, explícalo la gente... tú, Lidia, que conoces bien el cielo. Bueno, pues nada, como decía Benjamín, pues las capas exteriores, cuando una estrella del tamaño de nuestro Sol, pues cuando llega a sus últimos estadios de gigante roja, pues lo que son las capas exteriores de esta estrella se expandirían, como muy bien dice, y entonces en el centro se quedaría las capas interiores de la estrella, que sería la enana blanca, y todo alrededor, como Benjamín decía, bastante alejado, pues una especie de capullo, una especie de concha de colores preciosa, como el Hubble nos ha enseñado en muchísimas fotos preciosas, y entonces pues es lo que quedaría. ¿Por qué se llama nebulosa planetaria? Bueno, cuando nosotros vemos ahora con nuestros instrumentos modernos, bueno, digo yo, más o menos, que soy una astrónoma aficionada, tengo los telescopios más o menos medianos, los hay más grandes, pero bueno, yo tengo, de los tres telescopios que tengo, el más grande es un 300. Bueno, pues cuando tú miras con un 300 una nebulosa planetaria, tiene el mismo tamaño, el mismo color y casi casi la misma forma que un planeta como Neptuno, como Urano. Entonces, cuando los astrónomos descubrieron estos objetos, pues allá por el 1700, así que tenían unos telescopios bastante más pequeños que los nuestros ahora, pues lo que podían ver, que esas nebulosas planetarias pues se parecían bastante a los planetas, en tamaño, en color, en forma, y entonces por eso le llamaron nebulosas planetarias, pero realmente no tiene nada que ver con los planetas. No, el término se ha quedado ahí y bueno, hay veces que en astrofísica es difícil quitarse de encima eso, y claro, yo creo que está muy bien esa aclaración que has hecho, Lidia, porque la gente se confunde y dice, se da lugar a una nebulosa planetaria, pero no tiene nada que ver con planetas. Exactamente. ¿Cómo? La forma y el color. Sí, ¿cómo trata el cine norteamericano todos estos temas? El cine norteamericano, pues a veces bien, pero el 99,9% de las veces muy mal. Decirme errores que se pueden apreciar. Errores aplastantes. Bueno, sí. Yo es que ya cuando veo cuál es el argumento de las películas, a veces me niego a ir a verlas, pero... Hace falta ir a verlas, porque sí, así ya te abrías un poco, ¿no? Hubo una que... No, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que parece que se iba a desactivar el núcleo del Sol, y entonces creo que proponían y lo que hacían era a provocar unas explosiones de bombas nucleares en el núcleo del Sol, pero vamos, esto es como si hay un elefante y viene una hormiguita y le hace cosquillas en una pata, es que vamos, es que no se entera de nada. Hombre, y aparte pretendían entrar al núcleo del Sol. Sí. Es como el chiste, ¿no? Irían de noche, ¿no? Pues seguramente. Pero no, o sea, yo creo que normalmente el tratamiento científico que hay en las películas deja mucho que desear, sí. Uh-huh. Me parece que era Bruce Willis el que intentaba con una máquina grande, ¿no? Eso era Deep Impact. Deep Impact. No, esa es otra. Armageddon. La idea no es mala, ¿eh? No está mal. No es mala, es peor. porque si fragmentan un asteroide, pues yo no sé si nos vamos de Guatemala o Guatepeor, porque el asteroide te vino uno grandote. Pero como te lo fragmenten en muchísimos pequeños, pues va a ser una lluvia de asteroides, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, pues no sé qué es peor. Bueno, Lidia, por tu modo de ver, ¿sí? Lo que te quiero preguntar, para ti el Sol nos da la vida, ¿nos la va a quitar? Bueno, no, igual antes nos la quita la distancia entre los planetas. Bueno, primero nos la ha dado a todos. Porque es el principal responsable de los climas y de todo, ¿verdad? Los animales. Bueno, primero empecemos por las plantas, la uh-huh. función fotosintética, que gracias a esa función, pues bueno, pues primero nacen crecen las plantas, y esas plantas que crecen se lo comen los animales herbívoros, que viven los herbívoros, después los animales carnívoros que se comen a los herbívoros, y bueno, ya no nos fijamos en todos los bichitos, en todos los insectos, en fin, en toda la cantidad de vida que hay, después ya últimamente el hombre, en las personas, que ya nos comemos por las dos cosas, las hierbas, los herbívoros y los carnívoros y todo lo que nos pillen por delante, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, vida, pues toda la vida que tenemos aquí en la Tierra, siempre que sea la temperatura que tengamos ahora, siempre que tengamos una capa de ozono que nos filtre los rayos ultravioletas que pueden ser perjudiciales pues para la vida, para toda la vida. Y bueno, con el tiempo, pues claro, sí, con el tiempo nos la quitará, cuando, como decía Benjamín, cuando esta estrella se vaya hinchando, hinchando, hinchando, y bueno, cuando llegue a la Tierra, que ya estará más que, los océanos estarán ya hirviendo, ya será una cáscara casi deshecha, y bueno, ya no sé si solamente la Tierra, porque algunos he oído por ahí que hasta llega hasta Marte, o entre Marte y Júpiter, o sea que si nos tenemos que coger a naves especiales y nos tenemos que ir lejos, nos tendríamos que ir como bastante lejos para que nos quedáramos en la frontera de habitabilidad, ¿no? Sí, esto ahí... Ya depende, ya algunos dicen unas cosas, otros dicen otras, sí. Es que son teorías, lo que pasa en astronomía, sabemos algunas cosas, pero hay muchísimas cosas que desconocemos, y todos los días se van descubriendo cosas nuevas que te lo cambian todo prácticamente o bastante de lo que se creía hasta el momento. Sí, yo fíjate, es una muy buena puntualización la que ha hecho Lidia, que en astronomía efectivamente sabemos muchas cosas y gracias a los instrumentos y telescopios que hay ahora conocemos muchas más. Quiero decir también que la labor de los aficionados es muy importante y curiosamente, ahora que estamos hablando del Sol, el Sol, precisamente por ser la estrella que tenemos más cerca y que tenemos observaciones de altísima calidad, resulta que es uno de los objetos que menos entendemos. Sobre todo las partes que tienen que ver con el magnetismo solar, con la corona solar, que hemos hablado muy muy poquito, casi nada de ella, que es la capa más exterior del Sol y la que está más caliente. Exacto. Hay una contradicción muy grande. ¿Por qué está tan caliente la corona solar si otras partes más interiores están más frías? ¿Eso por qué? ¿Por el magnetismo? Es el viento solar. Energía transportada por campos magnéticos, pero los mecanismos precisos no se conocen. Y claro, ¿por qué van las observaciones muy por delante de la teoría? Pues porque tenemos una cantidad de observaciones brutales y hay una cantidad de trabajo por hacer y una cantidad de trabajo de material por interpretar enorme. Claro. Bueno, amigos, Benjamín Montesinos, astrónomo del CSIC, encantado de haberte tenido con nosotros. Pues yo también encantado. Yo creo que es nuestro deber, yo que tengo la suerte de ser un profesional de la astronomía y que me apasiona mi trabajo, pero creo que una parte de nuestro esfuerzo tiene que ir dedicada a decir a la gente qué es lo que hacemos y a divulgar conocimiento. Sí, porque la gente se cree que solamente estamos mirando estrellas y no sabe todo el trabajo que hay detrás, ni conoce las aplicaciones y un montón de cosas que nos van bien pues para la vida diaria, ¿no? Lidia Freire Ramiro, ¿verdad? Presidenta del Centro de Investigación Astronómica de Alicante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Os emplazo a una próxima cita, si queréis. Yo os hago la propuesta. Muy bien. Y bueno, pues entonces hasta pronto. No un adiós, sino un hasta pronto. Ha sido un placer. Muy bien.